Hola, mi nombre es Cristina y bienvenidos a Odisea. Todo el mundo falla de vez en cuando, pero el fracaso también tiene un lado positivo. Y eso es lo que vamos a descubrir en nuestra aventura en Odisea de hoy. Oh, hola. Me encuentro trabajando en uno de mis inventos. Soy Juan Carlos Castillo, pero tú puedes llamarme tío Juanca. Y esto es Odisea. Veamos si esto funciona. ¡Esperen! Muy bien. Me parece que necesita un poco más de trabajo. Pero esa es la parte emocionante, porque nunca sabes lo que descubrirás en el camino. Pero no te quedes solamente con lo que te digo. Puedes averiguarlo tú mismo cuando nos acompañes hoy en nuestra aventura en Odisea. Una vez. La imaginación es el teatro de la mente. Si eso es verdad, tenemos un asiento reservado para ti en la primera fila. ¡Wow! ¡Qué padre! No vas a querer perderte ni un solo acto del espectáculo Aventuras en Odisea. Obtén tu copia personal de este episodio. Visita aventurasenodisea.com y descárgalo a tu computadora o dispositivo electrónico. ¡Uy! ¡Qué increíble! Recuerda, aventurasenodisea.com. Como todos los deportes, el béisbol tiene sus héroes. Y por cada héroe, también hay un Polanco. Oscar Polanco, para ser exactos. Él ha desarrollado la reputación de arruinar las cosas. Una reputación que él quiere cambiar a toda costa. Pero parece que eso no sucederá hoy. ¡Strike 2! ¡Vamos, Oscar! ¡Mantén tu mirada en la pelota! ¡Observa el lanzamiento! ¡Tú puedes hacerlo! Entrenador, él no ha pegado una sola pelota. ¿Por qué lo deja seguir bateando? ¡Vamos a perder por su culpa! ¡No vamos a perder! Estamos iniciando la novena entrada y vamos ganando por 3 carreras. Oscar necesita un poco de confianza, eso es todo. Lo que necesita son lecciones de bateo. ¡Dale una oportunidad! Una vez que él sienta que lo apoyemos, estoy seguro que lo va a lograr. ¡Strike 3! ¡Estás fuera! Bien, Oscar, ¿vas a aprender a jugar béisbol alguna vez? Julio. Ay, lo siento, entrenador. No te preocupes, hijo. Todavía tenemos una ventaja sólida. Sí, pero las bases estaban llenas. Le dije que no me dejara batear. Bueno, no quiero escuchar más palabras de ese tipo. Toma tu guante y sal al campo de juego. Solo tenemos que asegurarnos de que ellos no batearán. Solo necesitamos 3 outs. Y luego iremos a festejar al Club del Castillo. ¡Muy bien, coyotes! ¡Vamos allá! ¡Au, au, au! ¡A jugar! ¡Solamente 3 outs! ¡Es todo lo que necesitamos! ¡Vamos, ustedes pueden! ¡Vamos ganando por 2 carreras! ¡No hay problema! ¡Estamos! ¡Vamos ganando por 1 carrera! ¡No hay problema! ¡Ustedes pueden! ¡Hola, niños! ¡Ey! ¡Déjenme escuchar ese aullido de coyotes! Sonó más parecido a un quejido que a un aullido. Algo me dice que no les fue muy bien en el juego, ¿cierto? Sí, gracias a Oscar. Es un desastre. Oscar. Ah, ¿te refieres a Oscar Polanco? Él está en mi escuela bíblica los domingos. Nunca mencionó que estaba en el equipo. Pues sí lo está, juega como jardinero derecho. Si se le puede decir a eso jugar. Bueno, no puede ser tan malo como dices. ¿Qué hizo? ¿Golpear al recogedor de pelotas? Sí. ¡Vamos! De veras, justo antes del juego era uno de esos recogedores portátiles. El entrenador lo estaba colocando y cuando se acercó a Oscar, lo destruyó de un batazo. Bueno, eso fue solo un accidente. No, eso fue solo el principio. Cuando estábamos trotando durante el calentamiento, Oscar se agachó para amarrar sus zapatillas y todo el equipo cayó sobre él. Pero eso no es nada comparado con el juego. Oscar recibió 3 outs y una vez con las bases llenas. Luego le aplastó el pie a Roberto Castro, el que juega segunda base. Espera un momento. A veces eso sucede cuando te barres en segunda base. ¡Oscar! no se estaba barriendo, estaba saliendo de la banca. Sí, pisó a Roberto en el pie. Espero que el entrenador no deje jugar a Oscar nunca más. Es un debilucho. Ey, esa no es la manera de referirse a una persona. ¿Qué fue eso? Oscar. No te preocupes, Oscar. Tío Juanca tiene demasiadas macetas allí fuera. Eso pudo haberle pasado a cualquiera. Ya sabe que las zapatillas deportivas se pone rebalosa en el sobre concreto. Entrenador, dejé mis zapatillas en su camioneta, ¿recuerda? Además, estaba caminando sobre el césped. ¿Te das cuenta? No tenías tracción. Debiste haberte puesto tus zapatillas. ¡Hola, chico! Bien, Juanca. Abre unos refrescos. Los coyotes se lo merecen. Pero, entrenador, perdimos. Eso es lo que el marcador dijo. Todos ustedes jugaron bien. Y eso es lo que cuenta. Algunos de nosotros jugamos bien. Rocío. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Hola, señor Castillo. ¿Sabes? Julio y Rocío me sorprendieron al contarme que estabas jugando para los coyotes. ¿Por qué no me lo dijiste? Si yo jugara como él, tampoco le diría a nadie. Julio. ¿Sabes? Creo que nunca antes habías estado aquí, ¿verdad, Oscar? No, señor. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Es un poco extraño. Creo que tienes razón. Te diré qué haremos. Tomás, reparte por favor los refrescos y yo le mostraré el lugar a Oscar. Me parece bien. ¿Quién quiere refresco? Sé que toma un poco de tiempo acostumbrarse a este lugar, pero es muy difícil aburrirse aquí. ¿Alguna vez construiste un ferrocarril? No, mi habitación es muy pequeña. ¿Tu habitación? ¡Ah! Creíste que me refería a un grande. Bien, bien, bien. Mira, me refería a un ferrocarril miniatura, un tren eléctrico, ¿me entiendes? Verás, tenemos un tren eléctrico en el segundo piso. Ocupa toda la pared. Wow. Me han dicho que es el más grande de todo el país. Siempre estamos mejorándolo. Hay algo llamado la estación de tren junto al ferrocarril. Siempre hay espacio para un carro más. ¿Por qué no construyes uno? O tal vez una casa, o una montaña. Gracias, pero mejor no. Probablemente descarrilaría el resto del tren. Ah, está bien. Usted tiene muchas cosas aquí. ¿Para quién son? Están aquí para ustedes. Para todos los chicos en Odisea. Para verlas, jugar con ellas y aprender. Este lugar está diseñado para ayudarte a aprender. ¿Y dónde las consiguió? Por aquí, por allá. Algunas cosas que he conseguido en mis viajes. Algunas son invenciones mías. Unas cuantas ideas con las que he experimentado. ¿Usted es un inventor? No sabía eso. ¡Vaya! ¡Un inventor de la vida real! No hay nada especial en ser un inventor, hijo. Todo lo que tienes que hacer es tener una idea y luego tratar de hacerla funcionar. De hecho, tenemos un lugar llamado la esquina del inventor, aquí mismo. Si quieres, puedes iniciar un proyecto. No, mis ideas nunca funcionan. Además, ya hoy fui avergonzado lo suficiente. Bueno, escuché que tuviste unos cuantos accidentes, es todo. Los pequeños accidentes me persiguen, señor Castillo. Oscar, la vida está llena de altos y bajos. Solo estás en un punto bajo por un tiempo, eso es todo. Sí, quizá pudiste haber jugado mejor, pero ya vendrán otros juegos. No para mí. Voy a renunciar. Lamento escuchar eso. Dime, ¿podrías venir aquí por un momento? Necesito tu ayuda con algo. Sí, señor. Este es mi taller privado. Es el lugar para experimentar y pensar en mis ideas para mis nuevos inventos. Vaya, usted tiene todas las herramientas del mundo aquí. Bueno, no todas, no. Por eso pensé traerte aquí. Necesito tu ayuda con este invento. ¿Estás seguro de que quiere que yo haga eso? Digo, podría echarlo a perder o algo. Eso no es cierto. Vamos, levántalo por ese extremo. Bueno, está bien. ¿Lo tienes? Sí. Bien. Cuidado con la puerta. Ay, la veo. Bien, coloquémoslo aquí. Baja a tu lado primero. Ay, bueno, sí. Un poco más. Eso es. Bien. ¿Pueden venir todos un momento, por favor? Sí. ¿Qué será? Muy bien, muy bien, muy bien. Silencio, silencio, por favor. Tengo algo nuevo que quiero mostrarles. Bueno, la verdad es que es un poco viejo, pero creo que lo disfrutarán. Verán, bajo esta manta se encuentra uno de los inventos más importantes en los que he trabajado. Lo llamo... ¿El disparate de Juanca? ¡Qué nombre tan gracioso! Sí, ¿para qué sirve? Para nada. Ese es el punto. Fue un disparate, no funcionó. ¿Va a poner un disparate en exhibición? Claro, ¿por qué no? Bueno, pensé que querría mantenerlo escondido. ¿Crees que un fracaso es algo por qué avergonzarse? Bueno, sí, ¿verdad? Ah, no lo creo. Pero usted dice que este es uno de los inventos más importantes en los que ha trabajado. En muchas maneras, esta máquina es más importante que todos mis éxitos combinados. Bueno, ¿y qué se supone que hace? Ah, eso es algo que ustedes deben de adivinar. No sé qué. Es difícil. ¿Qué piensas, Oscar? ¿Sabes para qué sirve? Bueno, tiene muchas palancas, un motor eléctrico y... ¿Es eso una bombilla? Así es. ¿Quieres verlo de cerca? No creo que debería. Ah, vamos, es la única manera de averiguar para qué sirve. Adelante. Bueno, está bien. Ahora, déjeme ver. Esta palanca mueve el engranaje y esta otra jala esta barra. Muy bien. ¡Oh, entiendo! La barra mueve la bandeja hacia adelante y hacia atrás. Así es, así es. Y cuando la bandeja sale, enciende ese interruptor y hace encender la bombilla. ¡Sí, sí! La bombilla hace que esta superficie se ilumine. Exactamente. Creo que ya sé lo que debo hacer. Hay que jalar esta palanca y... Y se rompe justo en tu mano. Bien hecho, Oscar. ¿Se rompió? No te preocupes. Dime, ¿qué hace esa palanca? ¡La rompí! Apenas la toqué y la rompí. Es verdad. No puedo hacer nada bien. No te vayas. ¡No debí haber venido! ¡Oscar! ¡Oscar, espera! Volveremos con más de Aventuras en Odisea en unos momentos. ¿Eres un fanático de Aventuras en Odisea porque las historias te hacen reír? ¡Hasta se me salió el ombligo! ¿Captan tu imaginación? ¡Las luces! ¿Qué pasa con las luces, Carlos? ¿Y te inspiran? ¡No puedo creerlo! ¡Tuve éxito en algo! ¡Felicidades! Pero la emoción que nunca debes sentir es la angustia cuando se acaba el programa, ya que Aventuras en Odisea también está disponible como una descarga en línea. Recuerda, aventurasenodisea.com. Ahora, la conclusión de la aventura en Odisea de hoy. Oscar, espera un minuto, hijo. ¿A dónde crees que vas? Ay, rompí su máquina, señor Castillo. ¡La rompí! ¡Se lo dije! ¡No puedo hacer nada bien! Oscar, fue un accidente. No pudiste evitarlo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Hacer? Nada. Solo me mantendré alejado de todos para no arruinar nada más. Me temo que eso no es suficiente, Oscar. Entonces no sé qué hacer. Bueno, tengo una sugerencia. Creo que es justo que la arregles, puesto que tú la rompiste. ¿Arreglarla? ¿No he hecho lo suficiente ya? Para ser sincero, no, Oscar. No puedes ir por la vida huyendo de tus problemas. Tienes que enfrentarlos. Lidiar con ellos y sacar lo mejor de ellos. Se llama responsabilidad. Y voy a insistir en que esta vez te hagas responsable. ¿Y cuál es la diferencia, señor Castillo? Aún si reparo la palanca, esa cosa no va a funcionar. He visto otras fotocopiadoras y sé que son muy complicadas. Claro que sí, pero... ¿Fotocopiadora? Uh-huh. ¿Entonces sabes lo que es? Sí. Bien hecho. Te diré qué haremos. Te prepararé un espacio en mi taller para que trabajes en la máquina. Si necesitas alguna herramienta, solo házmelo saber. ¿Y si no puedo repararla? Todo lo que te pido es que repares la parte que rompiste. Si quieres hacer algo más, será por tu cuenta. Además, es un poco temprano para decir que no puedes, ¿verdad? Ni siquiera has empezado. Bien, ¿qué dices? ¿Vas a intentarlo? Creo que no tengo elección, ¿o sí? Pero no me culpes si termino creando algo que no puedo controlar, como Frankenstein. No se preocupe, amo. No lo dejaré construir algo que pueda lastimar a alguien. Señor Castillo. Eso es. Dale otra vuelta. Ay, no puede ser. Continúa haciéndolo, hijo. Así, así, así. Dale vuelta, sí. ¡Mire, mire! ¡Creo que está funcionando! Nunca pude haber ensamblado esa bandeja tan bien. Ay, sí, pero todavía no hace copias. No, y creo que nunca lo hará. Ay. Así que, ¿por qué no intentamos algo diferente esta vez, eh? Algo útil. Bueno, ¿pero qué? Pásame el desarmador pequeño. Aquí está. Ahora lo que haremos es quitar esta palanquita de aquí. Muy bien, acérquense todos. Tenemos un nuevo invento aquí y queremos que ustedes sean los primeros en verlo en acción. A ver, déjame ver lo que hicieron esta vez. Esto se parece al disparate que usted nos mostró el otro día. Bueno, de hecho eso solía ser. ¿Y qué es ahora? Pues creo que Oscar debería de explicarlo. Realmente este es su proyecto. ¿Oscar construyó esto? Quizá deberíamos alejarnos un poco. Quizá deberíamos de correr por nuestras vidas. Ya está bueno, ustedes dos. Eso no solo es grosero, sino injusto. Oscar, cuéntanos de qué se trata. Bueno, verán. Se supone que esto era una máquina fotocopiadora. Esta bandeja tenía que salir y aquí se ponía el papel y se metía de nuevo y la máquina revelaría una fotografía. El problema fue que nunca logramos hacer que tomara la fotografía, así que empezamos a pensar en qué otra cosa podríamos usar la bandeja deslizable. Pusimos la bombilla arriba y un alambre que se calienta mucho como un calentador eléctrico. Entonces, ¿para qué sirve, Oscar? Estoy llegando a ese punto. Solo déjame conectarlo aquí y lo que haces es encender este interruptor y... ¡Oh! ¿Están todos bien? Oscar, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Se suponía que la máquina haría eso, Oscar? Claro, Rocío, él inventó una máquina que explota cuando la enciende. Julio, no molestes. ¿Crees que puedes repararla, Oscar? Por supuesto que puede. Escuchen, tendremos un breve retraso mientras hacemos unos cuantos ajustes. ¿Está bien, Oscar? Sí, claro, señor Castillo. Ajústela todo lo que quiera. Yo me voy. Vaya, aquí estás. Me alegra que no te hayas ido lejos. A como van las cosas, no quería ni tomar el riesgo de cruzar la calle. Bueno, salí un momento a comer algo. ¿Te apetece un trozo de pizza? Está recién horneada. No tengo mucha hambre, gracias. Ah, come un pedazo de todos modos. ¿Te va a gustar? Como quiera. Entonces, ¿cuánto daño hice esta vez? Ninguno, en realidad. Aunque no dirías lo mismo por la manera en que Julio saltó cuando ese cable se disparó. Estaba tan asustado que no sabía hacia dónde correr. Por lo menos nos mostró por dónde empezar. ¿Y dónde terminar para mí? Es hora de renunciar de nuevo, ¿verdad? Al menos esta vez lo intenté, señor Castillo. Hice lo que usted me dijo, pero no me funcionó. ¿Eso crees? No diría que esta tarde fue un gran éxito. Esta pizza está deliciosa. ¿Sabes cuál es tu problema, Oscar? Sí, y ahora todos lo saben también. Bueno, quizá no es lo que piensas que es. Eres como el tipo que se sale del partido en la octava entrada. Él piensa que el juego ha terminado, pero la verdad es que nunca se sabe. ¡Qué sabrosa está esta pizza, ¿verdad? ¿Quieres otro pedazo? No, gracias. ¿Alguna vez escuchaste hablar sobre un inventor llamado Edison? ¿Tomás Edison? Sí, ese mismo. Él fue muy exitoso, ¿no crees? Él solo inventó la bombilla. Uy, el fonógrafo y una larga lista de cosas. ¿Y se supone que eso debería hacerme sentir mejor? ¿Sabes cuántos materiales tuvo que probar antes de encontrar uno que permaneciera encendido dentro de ese pequeño tubo de vidrio? No. ¿Me creerías si te digo que fueron más de 1,000? Ay, por favor. ¿En serio? Fueron más de 1,000. En algún momento del proceso, uno de sus asistentes se frustró. Dijo, «Mira, 500 experimentos fallidos y no hemos aprendido nada». Y Edison dijo, «Claro que sí. Ahora sabemos de 500 cosas que no funcionan». Yo conozco al menos 500 cosas que no funcionan, pero me gustaría encontrar una que sí funcione. Esa es la idea, hijo. Toma tiempo. A veces lo que hoy parece un fracaso, mañana se convertirá en un éxito. Mira mi máquina. Por mucho tiempo pensé que todo el trabajo que hice sería un desperdicio, pero luego tú viniste y le diste una perspectiva diferente. Ah, sí, la hice explotar. La convertiste en algo útil. ¿En qué? ¿En un juego pirotécnico? Oscar, ¿recuerdas lo que dice Romanos 8:28? Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora bien, no dice que todas las cosas son buenas, ¿no es cierto? Dice que Dios hace que todas las cosas sean para bien. A veces ese proceso toma tiempo, y a veces toma mucho tiempo. Bueno, voy a tener mucho tiempo de ahora en adelante, señor Castillo. Oscar, tío Juanca. Genial, aquí viene Rocío a burlarse. Oscar, tengo que irme a casa ahora, pero gracias por la pizza. Adiós. Hasta luego. Vaya, ¿qué fue eso? No sé. Quizá ella simplemente reconoce un éxito cuando lo ve. Mira, ahí viene Julio con su bicicleta. ¡Hasta pronto, Oscar! ¡Ey, buena pizza! ¿Pizza? Señor Castillo, ¿de qué están hablando? Oh, ¿eso? Bueno, verás, justo cuando apagaste tu horno eléctrico, el entrenador Reyes estaba en la cocina y encendió el triturador de basura. Oh. El problema estaba en el cableado. No había nada malo con tu invento después de todo. ¿No? No. Cuando puse un nuevo fusible, el horno funcionó bien. ¡Oh! Así que decidimos probarlo con estas pequeñas pizzas. ¿No son geniales? ¿Funcionó? ¿Funcionó? Ajá. ¡No puedo creerlo! ¡Tuve éxito en algo! ¡Felicidades! ¡Oh, sí! ¡Fue un éxito desde el principio! ¡Solo que no me di cuenta! ¡Eso es todo! Es cierto. Y fue un éxito cuando inventé mi disparate. Tomó un poco de tiempo y un poco de tu ayuda para completarlo. Verás, cuando crees en Dios, nada de lo que hagas en fe es un fracaso. Dios lo va a usar de alguna manera. Tal vez no de la manera en que esperas, pero lo usará. Solo tienes que ser paciente y persistente. Aun si esto toma, bueno, años. ¿Por qué Dios tiene que esperar tanto? Bueno, es difícil saberlo. Pero creo que es porque Él quiere enseñarnos algunas lecciones en el camino. Lecciones que son más importantes que averiguar cómo hacer que una bandeja entre y salga. El Señor siempre pone primero lo primero. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasará la próxima vez que falles? ¿La próxima vez? Sí, la próxima vez. Porque es definitivo que habrá una próxima vez, y otra, y otra, y otra después de esa. Bueno, pues ya no me voy a rendir más. Eso es seguro. Bien por ti. Quizá esa es la lección que Dios quería que aprendieras, ¿eh? Bien, debo regresar. ¿Quieres más pizza? Sí. ¿Sabe? Estaba pensando, quizá debería incluir la pizza como parte de su menú. ¿Eso no es una mala idea? Sí, pero ¿por qué detenerse ahí? Podríamos patentar el horno y venderlo a los restaurantes. Oscar, creo que deberías ver hacia dónde... ¡Claro! ¡Tenemos que planear! Pero quizá podríamos empezar nuestra propia serie de pizzas congeladas. Oscar. Y tal vez hacer nuestra propia cadena de restaurantes y luego... Oscar, quizá cuidado con el basurero. ¿Estás bien? Tienes razón. ¿Sabes? Todos pasamos algunas veces por tiempos como los que Oscar vivió, cuando nada de lo que haces parece salir bien y todo se convierte en un fracaso. Si tienes fe, Dios transformará tu fracaso en un gran éxito. Si quieres descargar este episodio de Aventuras en Odisea para usar con tu reproductor de MP3, lo puedes hacer ingresando a aventurasenodisea.com. Asegúrate de preguntarle a tus padres primero, ya que hay una pequeña tarifa para poder descargar. De nuevo, El sitio web es aventurasenodisea.com. Aventuras en Odisea es una producción de Enfoque a la Familia. El disparate de Juanca fue escrito por Phil Lollard y Steve Harris y traducido por René Montiel. Luis Diego Argüello es nuestro director. El ingeniero de sonido es David Brenes y Darrell Age es nuestro productor ejecutivo. Y yo soy Cristina, esperando que te unas a nosotros en nuestras próximas aventuras en Odisea.